Y en el capítulo 5 le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, ya esto había sido enseñado por el apóstol cuando estaba con ellos, y ellos, y Pablo le dice, no, esto lo sabéis perfectamente, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿no? Entonces, eso es lo que espera el mundo. Habrá un momento que lleguen a tener paz y seguridad. Luego dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los hijos de Dios, amados, no sufriremos, ¿no?, más de lo que el Señor ha determinado que padezcamos, ¿sí? Y el Señor ha determinado para nosotros todas las cosas, ¿no? El sufrimiento que tenían nuestros hermanos aquí en Tesalónica, bueno, el Señor lo había determinado para ellos, y todo lo que suceda con nosotros también. Y dice, el Señor nos alienta de que si nosotros estamos preparándonos para el encuentro con Él, para su regreso, pues vamos a estar viviendo en santa y piadosa manera de vivir, como veíamos hoy día en Pedro. Y estos hermanos habían sido enseñados ya acerca del regreso del Señor, y que el Señor no debe sorprender a su iglesia como cuando un ladrón sorprende a una familia, ¿no? Él mina la casa, espera el momento y roba, ¿no? Y uno no sabe cuándo ha de venir. Pero nosotros aún no sabemos el día y la hora. Lo que sí sabemos es que va a venir. Y como no sabemos el día y la hora, tenemos que estar siempre preparados para recibir al Señor. Así sea que no llegue en nuestros días, así sea que llegue después, pero nosotros debemos estar listos para el encuentro con Él. Y nosotros podemos ver toda la revelación que Dios le da a ellos, y les dice que nosotros, la iglesia, no somos de la noche. Nosotros somos del día, somos hijos de luz. Nos hemos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿no? Como el casco que nos debe acompañar siempre a todos lados. Es decir, estar vestidos de la palabra del Señor en nuestra mente para hacer frente a todas las acechanzas del diablo, que viene con dudas, que viene con tentaciones, que viene a hacernos no confiar en el Señor. Por eso la palabra del Señor debe morar en nosotros. Porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estemos en este mundo y podamos padecer cosas y podamos sufrir algunas cosas, debemos esperar no lamentándonos de padecer por causa del Señor, sino gozándonos. Todo lo contrario, si Dios nos permite padecer por su causa, esto nos debe causar gozo, ¿sí? Y nos dice el versículo 11, por lo cual, 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, sigan haciendo la obra de Dios, sigan esforzándose. El Señor viene y debemos esperarlo. Él nos ha dado todas las bendiciones, toda su ayuda, toda la guía que tenemos, toda su provisión para hacer frente a todas las cosas que puedan presentarse. Y todas las cosas, hermanos, que se presenten en nuestra vida serán para ser conformados a Cristo. Lo que me llama la atención es en la segunda carta, porque Pablo le sigue hablando del padecimiento que ellos están sufriendo, ¿sí? Y les dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, la iglesia seguía padeciendo, seguía sufriendo por causa del Señor. Y a vosotros que sois atribulados, atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estoy en el versículo 7. Otra vez hablándoles de su segunda venida. Los estaba consolando con esta bendita promesa de que el Señor regresa, de que el Señor viene. Y viene, dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellos que os atribulan, aquellos que causan, le están causando daño, aquellos que están siendo soberbios, están colocándose por encima de las personas, causando males, trastornos, persecución, muerte, cárceles, el Señor les va a dar la retribución cuando Él venga. No es ahora quien ellos van a sufrir este castigo del Señor. Algunos, como dice el libro de los Salmos, van a terminar sus días con prosperidad, sus hijos van a engordar, sus haciendas, sus negocios van a prosperar y quizás serán enterrados con honra, ¿sí? Aún los hombres que se oponen a Dios. Y uno podría preguntarse, como el salmista, ¿no? ¿Por qué les va bien a estas personas? ¿Por qué razón prosperan? ¿Por qué Dios no hace un juicio? Porque Dios ya determinó el juicio para ellos. Y el Señor ha determinado que nosotros seamos conformados todo el tiempo que estemos acá. En algunos, si es necesario, dice su palabra, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Son diversas. No siempre, hermano, estamos padeciendo. Bueno, nosotros menos que muchos cristianos en otra parte, ¿no? Ahora ha venido un pequeño padecimiento, pero sabemos que no es grande. Nos quejamos porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a padecer un poquito. Quizás alguno de nosotros ha padecido un poco más, ¿no? Ha padecido hambre y estas cosas las puede afrontar, ¿no?, o enfrentar, digo, de una manera correcta en el Señor ya, y esperando siempre en Él. Y todos vamos a crecer en fe, amados. Pero nuestros hermanos seguían padeciendo, seguían sufriendo. ¿Y qué había pasado? En la primera carta le dice que ellos sabían perfectamente, ¿no? Porque vosotros, dice, sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En la segunda carta le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Lo sabían, pero ahora estaban siendo quizás atacados con una enseñanza falsa, con una carta. Por eso le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Veíamos en Lucas, ¿no?, en la mañana, acerca de que estas personas van a decir el tiempo está cerca. Y van a usar esto para causar trastornos, para hacer causar alarma entre el pueblo. Porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie puede decir, el Señor ya viene, ya está cerca, ya viene, ¿no? Ya cualquier momento y poner en sobresalto, porque esa no es la idea del regreso del Señor. La idea de que el Señor nos ha comunicado acerca de su venida, de su regreso, es estar siempre listo. Estar siempre preparados, no causarnos angustia o una falsa piedad, sino ir creciendo, reconociendo que el tiempo de su regreso va a ser siempre el mejor para la iglesia, para su pueblo, y Él va a terminar su obra con su pueblo. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor, a lo largo de los años que hemos llegado hasta aquí, siempre se ha conformado a Cristo. Nosotros tenemos una historia paralela que cuentan de la iglesia, que hablan. Cuando la iglesia del Señor nunca ha sido famosa, nunca ha ocupado las primeras planas. La iglesia del Señor ha sido el pueblo que siempre se ha conformado al Señor, a su esposo, y siempre ha buscado serle fiel. No ha buscado las cosas que no le pertenecen a su esposo. No ha buscado fama, no ha buscado bienes, no ha buscado gloria, no ha buscado poder. Esa es la iglesia del Señor. No se ha mezclado con las cosas de este mundo, no ha adulterado, no es una ramera. La iglesia del Señor es fiel. Y nosotros vemos una historia y nos cuentan que la iglesia, que este personaje de aquí y de acá, y la pregunta es, ¿esa es la iglesia del Señor? ¿Esa es la esposa de Cristo? ¿La que se ha prostituido? No, hermanos, cuando una congregación local que representa en un momento a la iglesia del Señor en un lugar, la Escritura dice que si se corrompe, Dios va a quitar su candelero de allí. Dios va a quitar a sus hijos de allí. Y ya no será más una iglesia. Podrá ser una congregación de lo que sea, pero no una iglesia del Señor. Nosotros tenemos la forma o la costumbre de ver a un grupo de congregar y decir, ah, es una iglesia. Sí puede ser una iglesia, ¿no? Porque una iglesia es una asamblea. Esa es la palabra, ¿no? Los llamados por algún motivo. Pero los llamados del Señor se conforman. Y aquí viene la amonestación porque ellos estaban dejándose mover de lo que ya sabían perfectamente. Ya se dejaban mover y dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermano, el modo de pensar no es un modo propio, ¿no? No es una idea propia de ellos. El modo de pensar había sido establecido por el Señor, ¿no? Por eso decía Pedro acerca de nuestro limpio entendimiento. Hemos tenido un entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Hoy está limpio, hoy ha recibido la palabra y no debe haber ni una sola cosa que nos mueva de esta sinceridad, ¿no? A la fidelidad del Señor. No debe haber. Si viene alguien a decirnos o a contarnos una fábula o a decir que soñó o que escuchó algo o que siente algo y todo eso no se conforma a la palabra, comienza a desviarse sutilmente, no totalmente opuesto, pero puede ser una añadidura pequeña, ¿no? Y puede ser hasta un sueño, puede ser algo que escuchó en una predicación que le pareció, puede ser un lo que sea, amados. Pero si eso, lo que sea, llega a movernos de nuestro modo de pensar que el Señor Jesucristo, que sus apóstoles nos han enseñado, entonces vamos a ser engañados. Vamos a desviarnos de la doctrina del Señor. Qué interesante porque Pablo, quien escribe esta carta y quien enseña la doctrina, llama a esto, ¿no? En el versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. O sea, esto no era una doctrina, sino esto es parte de la doctrina. Yo siempre hago énfasis en eso, hermanos. Discúlpenme mi énfasis en esto, pero voy a seguir insistiendo en esto. La enseñanza acerca de su venida no es una doctrina, sino es parte de la doctrina. ¿Sí? Por eso le dice, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y esta era la doctrina. ¿Sí? No existe la doctrina del Evangelio, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina. No, no, no. Es la doctrina, la enseñanza, ¿sí? Del Señor. Y por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, y aquí hermanos están, vamos a ver tres señales que el Señor da para que no nos dejemos mover fácilmente. Porque, como ustedes saben, hay mucha, está abundando, ¿no es cierto? Están abundando muchos versículos, mucha gente hablando en las redes sociales, están abundando de, ya el Señor, ya se abrió el primer sello, mira, el Señor está a la puerta. Bueno, El Señor está a la puerta, nos dice el libro Apocalipsis, y el deseo de que venga debe estar siempre presente en su pueblo, pero que ya viene ya, es movernos de la doctrina del Señor. Es interesante porque cuando dice en el versículo 2 la última parte, en el sentido de que el día del Señor está cerca, cuando las personas enseñaban esto, la connotación era de que va a venir ya, ¿no? En estos días, no sé, en este mes, no va a pasar mucho, ya va a venir. Eso no es la idea nunca, porque ahí ya estamos, aunque no digamos el día, ya estamos diciendo más o menos el tiempo. ¿Y cuántas personas han fallado en decir esto? En las epidemias, en las pestes mundiales que han habido, ha habido muchas personas que dijeron, ya el Señor está cerca. En la Primera Guerra Mundial salieron libros escribiendo que el Señor ya está cerca porque se ha levantado reino contra reino y nación contra nación. Más en la Segunda Guerra Mundial. Incluso porque Israel, el Israel nacional, los hijos de Abraham en la carne, fueron perseguidos. También dijeron, ya está cerca. Hermanos, el Señor viene. Ese es el mensaje que tenemos en las Escrituras. Y la iglesia dice, sí, Señor, ven pronto. Pero estar afirmando de que el Señor viene porque pasó algo, pandemias han habido, terremotos han habido, son los principios de dolores que en todo el tiempo van a suceder. Y que sí vemos que cuando el Señor ya esté por venir, ya serán dolores como la mujer encinta, como la mujer ya para dar a luz. Eso es lo que hemos leído. Pero aquí hay, el Señor nos va a dar, hermanos, en su gracia, algunas señales claras para que nosotros no nos dejemos mover fácilmente. Como que estas cosas van a suceder siempre, pero hay señales claras. ¿Sí? Entonces dice, versículo 3, amados, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, sin que antes venga la apostasía. Primera señal del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, apóstatas ha habido siempre. Desde el tiempo del apóstol Pablo, desde el mismo Cristo, Judas fue un apóstata, ¿no? Y muchas personas que en un tiempo le siguieron al Señor apostataron de la fe, se volvieron, ya no le siguieron más. Algunos decían ser sus discípulos. Y antes que Judas lo negara, otros, antes de eso, se volvieron atrás. Y ya no andaban con él, apostataron. Y después tenemos algunos que son mencionados por la Escritura. Simón, el mago, ¿sí? Y de allí en más, los que Pablo llama falsos hermanos, ¿no? Himeneo, Fileto, Alejandro y muchos más. Hermógenes, Figelo, Diótrefes. Personas que apostataron. Y de ellos se habla en la segunda carta de Pedro y en el libro de Judas. Personas que salieron de nosotros. Juan dice eso. Los anticristos salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen sido del Señor, habrían permanecido. Entonces, ¿por qué dice no vendré sin que antes venga la apostasía? Porque aunque haya habido apóstatas, amados, como ya lo había en el tiempo del apóstol Pablo, y aquí Pablo está hablando de algo futuro, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, que antes del regreso del Señor habrá una manifestación apóstata, obviamente en medio de la iglesia, porque para que haya apostasía estas personas han tenido que manifestar pertenecer al Señor. Y esta apostasía va a ser algo tan clara que va a ser una señal. El Señor no va a venir sin que antes esto se manifieste. Algunos decimos, hermano, ¿ya más apostasía que la que está? Bueno, yo puedo pensar, y algunos hermanos también, ¿no? Pensar en algunos hombres que abiertamente son falsos, pero nunca creo que han estado en una iglesia del Señor. Ellos son falsos maestros. Han manifestado siempre un camino contrario al Señor. Pero esta apostasía que el Señor habla acá, habla de personas que han profesado piedad, luego niegan la eficacia de ella. Esta apostasía va a ser como un golpe a la iglesia, va a ser algo que nos va a llamar tremendamente la atención a nosotros, porque la vamos a percibir, hermanos, palpablemente, la apostasía. Por eso la coloca el Señor. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. No dice sin que antes haya apóstatas, no dice eso, sino antes venga la apostasía. El Señor define esto como un tiempo, una manifestación de personas que para nosotros, hermanos, pasaron como creyentes, como hijos de Dios. Y espero que entre nosotros no haya ningún apóstata que se vuelva de su Señor, que niegue la fe, que niegue el camino del Señor. Ahora, esta apostasía, hermanos, recordemos que no son personas que niegan abiertamente al Señor. Como dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso es apostasía. Y es muy peligrosa que estas personas que manifiestan un camino contrario a la vida santa e irreprensible que el Señor nos pide, estas personas no se arrepientan de su pecado y estas personas estén en medio del pueblo no siendo identificadas. Pues llegará un momento en que sea tan claro y tan palpable esta manifestación. La segunda señal que Dios da acá es: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el Señor no vendrá sin que antes se manifieste este ser. No vendrá. Y si el Señor lo está diciendo acá, es porque la iglesia va a poder identificar a este ser, a esta persona. No sabemos quién es. Algunos creyentes en la historia, ¿no?, han dicho que tal persona es o tal y se han equivocado. Porque cuando se manifieste este ser, el hijo de perdición, será también previa a la venida del Señor y será algo tan claro que la iglesia cuando vea esto se va a preparar. Como dice Lucas, erguíos porque vuestra salvación está cerca. ¿Cómo es este hijo de perdición? Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. En Apocalipsis 3, hermanos, pueden leerlo después en casa, está todo lo que este hombre va a hacer. Va a hablar cosas contra el Señor, va a perseguir a la iglesia, muchas cosas va a hacer este ser. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora interesante, hermanos, porque cuando dice templo, hay algunos que han señalado acerca de ese templo, que todavía cuando Pablo escribía esto no estaba destruido. Algunos manifiestan esto como la abominación desoladora, que bueno, de lo que pasó ahí en Jerusalén, la destrucción y todo lo demás. Cuando el Señor manda a huir a los judíos, dicen, el que esté en Judea, huyan, salgan, ¿no? Lo cual también debe ser una enseñanza para la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, el Señor respondió a la pregunta o al interrogante que tenían sus discípulos, ellos le estaban mostrando las construcciones, el edificio, los templos, las ofrendas votivas y todo lo demás, y el Señor le dice que eso va a ser destruido. Y a nosotros, hermanos, les dice a ellos como judíos lo que va a pasar, pero hablando ya del tiempo antes de su venida, el Señor dice que va a manifestarse este ser, se levanta contra Dios o es objeto de culto, él mismo. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo? ¿Dónde va a querer estar este ser? sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dirá, yo soy el Cristo. Dirá, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿No os acordáis? En la primera carta, lo sabías perfectamente. Sabías perfectamente de que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién puede ser? Dios. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿no? Este ser tiene un tiempo de manifestación. El tiempo de manifestación no le pertenece a él, sino a Dios. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está actuando. Ya está, ya hay una cierta apostasía. Solo que el Señor le está diciendo todavía no plenamente. Y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que el Señor, ¿no?, quite su Santo Espíritu de la oposición que tenga, ¿no?, ante, para que se manifieste en toda su plenitud este ser. Entonces el Señor, ¿qué dice con esto? ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor dirá, ha llegado la hora, manifiéstate. Y vemos todo lo que va a suceder, que juntamente con la manifestación de este ser vendrán los últimos juicios, los dolores ya de parto, que termina todo eso con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, no nos debemos mover fácilmente. ¿Por qué? Porque esta apostasía, como el Señor manifiesta acá, y la aparición de este ser, la manifestación del Hijo de Perdición, todavía no se ha dado. Yo he escuchado a algunas personas, hermanos, ya empezaron las pestes, ya el Señor está cerca. Bueno, el Señor está, ¿cuándo cerca? ¿El siguiente mes? No sé. Entonces no digas que está cerca. El Señor viene, amados. El Señor viene. Y en el sentido del que está cerca a nosotros. Y está cerca a su regreso, si hablamos desde, en el idioma espiritual que debemos hablar, la cual habla el Señor, para los entendidos del Señor, sí, el Señor está cerca, pero recordemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, pueden pasar 100 años más, o 200 años más, y pueden haber 5 pandemias más y más terremotos. ¿Quién sabe el tiempo? El Señor. Pero alarmarse para dejar de hacer cosas o servirle y ya entrar en una esfera espiritualoide de que estemos allí dejando nuestras ocupaciones, nuestro servicio al Señor para pasar a un momento de zozobra, no es la voluntad del Señor. Recordemos que nosotros anhelamos, amado, el regreso de nuestro Señor con mucho gozo, ¿no? Como una mujer que se va a casar, ¿no? Espero que haya sido así la experiencia, ¿no?, de las hermanas cuando se casen, ¿no? Un día alegre, feliz. Ese va a ser el día, ese es el deseo de la iglesia del Señor, ver a Cristo, porque se está preparando. Él mismo, dice, está preparando su iglesia para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, amados, se va a manifestar aquel inicuo, dice el Señor, cuando el Señor quite lo que lo detiene, ¿no? Creemos que es la presencia que finalmente es el Espíritu Santo, que no es quitado de la tierra, como algunos dicen, sino que es quitado de en medio, diciéndole, listo, ya. Lo mismo que el Señor hizo con Satanás cuando permitió que probara a Job. El Señor había detenido todo ese tiempo a Satanás. ¿Cuánto Satanás había querido quizás hacer todo esto en la vida de Job? Pero no lo hizo porque el Señor lo detenía hasta que llegó el momento y Satanás dice, le ha dado prosperidad, pero quita lo que él tiene. No verás si no blasfema. Bueno, hazlo. El Señor se quitó de en medio para que él hiciera esto. Pero restricciones. No hagas esto, no hagas lo otro. El Señor tiene este poder. Se va a manifestar el inicuo cuando Dios haga esto, lo permita, pero el Señor mismo lo matará, matará a él con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Este ser estará en toda su furia, en toda su maldad, cuando el Señor Jesucristo venga. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. La Biblia no determina muchos prodigios, pero algunos sí. En Apocalipsis 13, amados, una de las cosas que hará este ser, dice allí la Escritura, que después de hablar, dice, blasfemias, ¿no? Contra Dios, contra su tabernáculo, es decir, su pueblo, se le va a permitir hacer guerra contra los santos, y la van a adorar a esta vez, porque se sienten en el templo de Dios como Dios, y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Luego dice que la bestia, ¿no? Otra bestia que ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacen grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Sí? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Algo que pasó, ¿no?, en Babilonia con Nabucodonosor. Una imagen de eso hará este ser, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué hará? Dice, se manifestará con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. ¿Quién le permitirá eso? Dios. Versículo 10, el propósito. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, es interesante porque todavía no se ha manifestado este ser. Y he escuchado algunos comentarios de personas que no creen en Cristo, de que no creen en el Evangelio. Y alguien ha manifestado una profecía falsa. Incluso ha ordenado, no quiero detallar estas cosas porque son absurdas, pero han dicho algo. Y son personas que han estado viviendo en impiedad, en iniquidad, pero han escuchado algo por el temor a la muerte y han dicho, hagan esto, hagan lo otro y busquen en su Biblia. Y van a encontrar tal cosa. Y entonces han ido, han buscado, han encontrado. Y dice, sí, esto es verdad. Entonces, y supuestamente se han arrepentido de sus pecados. Pero hay un gran engaño. No han procedido a creer en Cristo. Han sido conmovidos por una falsa profecía. Y no son guiados al arrepentimiento. No provienen del Espíritu de Dios, esos falsos profetas. Pero sí están usando la Escritura para su propia perdición. Y algunos le sorprenden y dicen, mira, ¿cómo ha creído esta persona? Ahora cree, porque alguien le ha revelado esto y le ha mostrado tal cosa y ahora cree. Y la pregunta es, ¿por qué no creyó cuando se le predicó el Evangelio y se le predicó correctamente? ¿Por qué no vino? ¿Por qué ha esperado una conmoción así y ha creído a cosas que no están escritas en la palabra? Pero ya creyeron y supuestamente ya se han arrepentido. Algunos que decimos ser creyentes han dado crédito a esto. Dicen, mira, tal persona. Y están también conmovidos de que alguien que no creía en el Evangelio ahora sí cree. Ahora sí ha cambiado. Hermano, es emocionalismo. No es conversión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si esta pandemia no pasa, no sucede lo que ellos han dicho, estas personas que creyeron a la mentira. ¿Por qué creen a la mentira? Dice, porque no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios, nuestro Dios, les envía un poder engañoso. Sí. Para que crean la mentira. Es justo. No creyeron a la verdad, no creyeron al Evangelio, no se arrepintieron de sus pecados. Ahora, en el justo juicio de Dios, les envía un poder engañoso. Los que no creyeron a Cristo, amados, ¿cómo terminaron? Los hombres que no se arrepienten de sus pecados crearon religiones. Las tantas religiones que hay hoy en día han tergiversado la palabra de Dios de una manera terrible. Aquí en la Escritura no encuentran las cosas que ellos afirman. Por ejemplo, el purgatorio. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. La de María siempre virgen. La de María mediadora. El purgatorio. Lo que creen los mormones de que vamos a ser semidioses, ¿no? Después de que muramos. Tantas y tantas mentiras. Lo que creen los testigos falsos, los testigos llamados de Jehová, que enseñan que a través del conocimiento uno puede alcanzar la vida eterna. Y este versículo de San Juan 17 lo tuerce, porque ahí no está hablando del conocimiento intelectual. Ahí está hablando del conocimiento íntimo, que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y conocerlo de qué manera? De la manera que hay una relación. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. Nunca os conocí, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la gente le dirá eso, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Yo no te conocí. La respuesta del Señor. Pero ellos creyeron ser. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben por qué? Porque seguir el Evangelio demanda amar al Señor, dejarse de amar a uno mismo y amar al Señor de la gloria. Esa es la demanda del Evangelio. Pero como el hombre no podemos hacerlo, su espíritu, el espíritu del Señor es el que obra en nosotros para que nosotros podamos cumplir los mandamientos del Señor. Y ya sus mandamientos no son gravosos. Porque si no tuviéramos el Espíritu de Dios, amados, sería imposible de cumplirlo. Pero Él nos ha dado. Él nos ha dado de las arras del Espíritu, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Él mora en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Por eso podemos hacer las obras maravillosas para el Señor, pero siempre la gloria será para Él. Siempre la gloria será para el Señor, porque Él es el que actúa en nosotros. Pablo decía, ¿no? Doy gracias a Dios que he trabajado más que todo. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios les envía un poder engañoso, hermanos, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el fin de aquellas personas que, por no creer al Señor, van a creer cualquier anuncio, cualquier falsa profecía, y se van a postrar. Y cuando venga el inicuo, lo van a adorar. Está escrito, lo van a adorar. Si viene Cristo con su mensaje de salvación, de llamado al arrepentimiento, no lo van a creer. Pero viene este ser, se van a postrar. O este ser, o los parecidos a él, se van a inclinar ante él. Porque nunca en ellos hay una demanda de arrepentimiento, de fe en Jesucristo. En ellos hay una demanda de creer en ellos, de someterse a su forma de pensar, a su estilo de vida, a sus ganancias, a sus requerimientos carnales. Nunca es santo. El camino de ellos tiene una apariencia de santidad, pero es falso. Por eso dice ya los hijos hablando, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos siempre dar gracias a Dios. Porque si vivimos, por el Señor vivimos. Para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Dios, amados, nos ha escogido para esto. No, nosotros nunca escogimos a Dios. Él nos escogió. A lo cual, dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Siempre ha usado el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de los hijos del Señor. Así que, hermanos amados, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retengamos, amados, la enseñanza de Jesucristo. Por favor, no la apartamos, no la seccionemos, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo dice, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, dice, vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Él va a conformarnos, hermanos, en toda palabra, en toda buena palabra y obra. Vamos a ser confirmados como hijos de Dios. Que esta prueba nos confirma. Si es que confiamos en el Señor. Si es que nos volvemos a nuestros caminos. Si es que hacemos nuestra voluntad. Y dejamos la sincera fidelidad a Cristo. Amando este mundo. Listo, se acabó. Estamos manifestando que no somos de Él. No importa, hermanos, lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho. Los hijos de Dios vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Siempre con el Señor, porque la obra es de Él. Amén. Amén, amados. Y para aquellos que hasta ahora no se arrepienten, escápate de este juicio del Señor, de que el Señor te entregue a un engaño de iniquidad. Te entregue a creer algo falso, porque es una entrega, es un juicio de Dios. No creas que tú tienes la potestad de decidir ¿En quién creer? Lo que Dios te demanda a ti es que te arrepientas y vengas a Cristo. No te ensoberbezcas, porque Dios mira de lejos al orgulloso. Ven a Cristo en humildad. Ven para ser salvo. Humíllate. Venid a mí, dice el Señor, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que nada nos mueva, Señor, fácilmente de lo que tú nos has enseñado. Vendrán muchas cosas más, Señor, pero esperamos estas señales previas a tu regreso, Señor, la manifestación de una apostasía, la manifestación del hombre inicuo y una persecución, Señor, contra tu pueblo que va a ser grande. Finalmente, la ha habido siempre, pero vemos que en los últimos tiempos habrá estas cosas, Señor, y que estemos listos, preparados, Señor, para toda buena obra. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.